Sección 92 de Comentarios Reales de los Incas, primera parte del Inca Garcilaso de la Vega. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Libro 7, capítulo 13. Nueva conquista que el rey Inca Yupanqui pretende hacer. El buen Inca Yupanqui, habiendo tomado la orla colorada y cumplido, así con la solemnidad de la posesión del imperio, como con las obsequias de sus padres, por mostrarse benigno y afable, quiso que lo primero que hiciese fuese visitar todos sus reinos y provincias, que como ya se ha dicho era lo más favorable y agradable que los incas hacían con sus vasallos, que como una de sus vanas creencias era creer que aquellos sus reyes eran dioses, hijos del sol, y no hombres humanos. Tenían en tanto el verlos en sus tierras y casas que ningún encarecimiento basta a ponerlo en su punto. Por esta causa salió el Inca a visitar sus reinos, en los cuales fue recibido y adorado conforme a su gentilidad. Gastó el Inca Yupanqui en esta visita más de 3 años, y habiéndose vuelto a su ciudad y descansado de tan largo camino, consultó con los de su consejo sobre hacer una brava y dificultosa jornada que era hacia los Andes, al oriente del Cusco. Porque como por aquella parte atajaba los términos de su imperio, la gran cordillera de la Sierra Nevada, deseaba atravesarla y pasar de la otra parte por alguno de los ríos que de la parte del poniente pasan por ella al levante, que por lo alto de la sierra es imposible atravesarla por la mucha nieve que tiene y por la que perpetuamente le cae. Tenía este deseo Inca Yupanqui por conquistar las naciones que hubiese de aquella parte, para reducirlos a su imperio y sacarlas de las bárbaras y inhumanas costumbres que tuviesen, y darles el conocimiento de su Padre el Sol, para que lo tuviesen y adorasen por su Dios como habían hecho las demás naciones que los incas habían conquistado. Tuvo el Inca este deseo por cierta relación que sus pasados y él habían tenido de que en aquellas anchas y largas regiones había muchas tierras de ellas pobladas y de ellas inhabitables por las grandes montañas, lagos, ciénagas y pantanos que tenían, por las cuales dificultades no se podían habitar. Tuvo nueva que entre aquellas provincias pobladas, una de las mejores era la que llaman Musu, y los españoles llaman los Mojos, a la cual se podría entrar por un río grande que en los Andes, al oriente de la ciudad, se hace de muchos ríos que en aquel paraje se juntan en uno que los principales son 5, cada uno con nombre propio, sin otra infinidad de arroyos, los cuales todos hacen un grandísimo río llamado Amarumayu. Donde vaya a salir este río a la mar del norte, no lo sabré decir, más de que por su grandeza y por el viaje que lleva corriendo hacia el levante, sospecho que sea uno de los grandes que, juntándose con otros muchos, se llaman el Río de la Plata, llamado así, porque preguntando a los españoles que lo descubrieron, a los naturales de aquella costa sí había plata en aquella provincia. Les dijeron que en aquella tierra no la había, empero que en los nacimientos de aquel gran río había mucha. De estas palabras se le dedujo el nombre que hoy tiene, y se llama Río de Plata sin tener ninguna. Famoso y tan famoso en el mundo que de los que hasta hoy se conocen, tiene el segundo lugar, permitiendo que el río de Orellana tenga el primero. El Río de la Plata se llama en lengua de los indios Paraguay. Si esta dicción es del general lenguaje del Perú, quiere decir llovedme, y podría se interpretar en frases de la misma lengua que el río, como que jactándose de sus admirables crecientes, diga llovedme, y veréis maravillas. Porque como otras veces hemos dicho, es frases de aquel lenguaje decir, en una palabra significativa, la razón que se puede contener en ella. Si la dicción de Paraguay es de otro lenguaje y no del Perú, no sé qué signifique. Juntándose, aquellos 5 ríos grandes pierde cada uno su nombre propio y todos juntos, hecho uno, se llaman Amarumayu. Mayu quiere decir río y Amaru llaman a las culebras grandísimas, ¿Qué hay en las montañas de aquella tierra que son como atrás las hemos pintado? Y por la grandeza del río le dieron este nombre por excelencia, dando a entender que es tan grande entre los ríos como el Amaru entre las culebras. Capítulo 14. Los sucesos de la jornada de Musu hasta el fin de ella. Por este río, aunque tan grande y hasta ahora mal conocido, le pareció al rey Inca Yupanqui hacer su entrada a la provincia Musu, que por tierra era imposible poder entrar a ella, por las bravísimas montañas y muchos lagos, ciénagas y pantanos que hay en aquellas partes. Con esta determinación mandó cortar grandísima cantidad de una madera que hay en aquella región que no sé cómo se llame en indio. Los españoles la llaman higuera, no porque lleve higos, que no los lleva, sino por ser tan liviana y más que la higuera. Tardaron en cortar la madera y aderezarla y hacer de ella muy grandes balsas casi 2 años. Hiciéronse tantas que cupieron en ellas 10.000 hombres de guerra y el bastimento que llevaron, lo cual todo proveído y aprestada la gente y comida, y nombrado el general y maestres de campo, y los demás ministros del ejército, que todos eran incas de la sangre real, se embarcaron en las balsas que eran capaces de 30, 40, 50 indios cada una, y más y menos. La comida llevaban en medio de las balsas en unos tablados o tarimas de media vara en alto, porque no se les mojase. Con este aparato se echaron los incas, el río abajo, donde tuvieron grandes recuentros y batallas con los naturales llamados chunchu, que vivían en las riberas a una mano y a otra del río, los cuales salieron en gran número por agua y por tierra, así a defenderles que no saltasen en tierra como a pelear con ellos por el río abajo. Sacaron por armas ofensivas arcos y flechas, que son las que más en común usan todas las naciones de los antes. Salieron almagrados los rostros, brazos y piernas y todo el cuerpo de diversos colores, que por ser la región de aquella tierra muy caliente, andaban desnudos, no más de compañetes. Sacaron sobre sus cabezas grandes plumajes, compuestos de muchas plumas de papagayos y guacamayas. Es así que al fin de muchos trances en armas y de muchas pláticas que los unos y los otros tuvieron, se redujeron a la obediencia y servicio del Inca todas las naciones de la una ribera y otra de aquel gran río, y enviaron en reconocimiento de vasallaje muchos presentes al rey Inca Yupanqui de papagayos, micos y guacamayas, miel y cera y otras cosas que se crían en aquella tierra. Estos presentes duraron hasta la muerte de Túpac Amaru, que fue el último de los incas, como lo veremos en el discurso de la vida y sucesión de ellos, al cual cortó la cabeza el visorrey don Francisco de Toledo. De estos indios chunchus que salieron con la embajada y otros que después vinieron, se pobló un pueblo cerca de Tono, 26 leguas del Cosco, los cuales pidieron al Inca los permitiese poblar allí para servirle de más cerca, y así ha permanecido hasta hoy. Reducidas al servicio del Inca las naciones de las riberas de aquel río, que comúnmente se llama Chunchu, por la provincia de Chunchu, pasaron adelante y sujetaron otras muchas naciones hasta llegar a la provincia que llaman Musu, tierra poblada de mucha gente belicosa y ella fértil de suyo. Quieren decir que está a 200 leguas de la ciudad del Cosco. Dicen los incas que cuando llegaron allí los suyos, por las muchas guerras que atrás habían tenido, llegaron ya pocos. Mas con todo eso se atrevieron a persuadir a los musos se redujesen al servicio de su Inca, que era hijo del sol, al cual había enviado su padre desde el cielo para que enseñase a los hombres a vivir como hombres y no como bestias, y que adorasen al sol por Dios y dejasen de adorar animales, piedras y palos y otras cosas viles. Y que viendo que los musos les oían de buena gana, les dieron los incas más larga noticia de sus leyes, fueros y costumbres, y les contaron las grandes hazañas que sus reyes en las conquistas pasadas habían hecho, y cuántas provincias tenían sujetas, y que muchas de ellas habían ido a someterse de su grado, suplicando a los incas les recibiesen por sus vasallos y los que adoraban por dioses. Particularmente dicen que les contaron el sueño del Inca Viracocha y sus hazañas. Con estas cosas se admiraron tanto los musos que holgaron de recibir la amistad de los incas y de abrazar su idolatría, sus leyes y costumbres, porque les parecían buenas y que prometían gobernarse por ellas y adorar al sol por su principal dios. Mas que no querían reconocer vasallaje al Inca, pues que no los había vencido y sujetado con las armas. Empero, que holgaban de ser sus amigos y confederados, y que por vía de amistad harían todo lo que conviniese al servicio del Inca, mas no por vasallaje, que ellos querían ser libres como lo habían sido sus pasados. Debajo de esta amistad, dejaron los musos a los incas poblar en su tierra, que eran pocos más de 1,000 cuando llegaron a ella, porque con las guerras y largos caminos se habían gastado los demás, y los musos les dieron sus hijas por mujeres y holgaron con su parentesco, y hoy los tienen en mucha veneración y se gobiernan por ellos en paz y en guerra, y luego que entre ellos se asentó la amistad y parentela, eligieron embajadores de los más nobles para que fuesen al Cusco a adorar por hijo del sol al Inca y confirmar la amistad y parentesco que con los suyos habían celebrado, y por la aspereza y maleza del camino de montañas bravísimas, ciénagas y pantanos, hicieron un grandísimo cerco para salir al Cusco, donde el Inca los recibió con mucha afabilidad y les hizo grandes favores y mercedes. Mandó que les diesen larga noticia de la corte, de sus leyes y costumbres y de su idolatría, con las cuales cosas volvieron los musos muy contentos a su tierra, y esta amistad y confederación duró hasta que los españoles entraron en la tierra y la ganaron. Particularmente dicen los incas que en tiempo de Huayna Cápac quisieron los descendientes de los incas que poblaron en los musos volverse al Cusco, porque les parecía que no habiendo de hacer más servicio al Inca que estarse quedos, estaban mejor en su patria que fuera de ella, y que teniendo ya concertada su partida para venirse todos al Cusco con sus mujeres e hijos, tuvieron nueva como el Inca Huayna Cápac era muerto, y que los españoles habían ganado la tierra, y que el imperio y señorío de los incas se había perdido. Con lo cual, acordaron de quedarse de hecho, y que los musos los tienen, como dijimos, en mucha veneración, y que se gobiernan por ello en paz y en guerra. Y dicen que por aquel paraje lleva ya el río 6 leguas ancho, y que tardan en pasarlo en sus canoas 2 días. Fin de la sección 92.